Y toda la mierda que vemos por parte del Estado y la policía, les decimos que no vamos a respetar esa mierda de autoridad que creen que tienen. Estamos cansados de tanto chiste homofóbico, de tanto racismo, de xenofobia, y la gente cree todavía que es muy chistoso venir a decir ah, este man parece marica, y qué putas si es o parece o no marica. Estamos mamando esa mierda. Esto va para, a veces no nos damos cuenta, pero en nuestro propio lenguaje cometemos muchos errores. Entonces, si algún amigo viene con un chiste o con una burla, es tiempo de decir, esto no es gracioso, no estamos de acuerdo con la intolerancia. Espacio acá, es una chimba poder ver conciertos de punk y hardcore, porque al final todo es la misma mierda, todos estamos siendo igual de oprimidos, todos pensamos igual, todos somos antifascistas, todos estamos en contra de la misma mierda. Entonces qué chimba que hay un espacio para una banda de hardcore. Hola. Esta es la última canción, muchas gracias. Qué chimba. Sigue Raúl, la banda Raúl. Thank you.